AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 17 de la mañana y queremos comunicarles a los oyentes que, si no sabían, el 14 de julio de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal 31 de la Ciudad de Buenos Aires absolvió a Nicolás Valerdi. Nicolás Valerdi estaba acusado por el abuso sexual de la hija que tuvo con Feliciana Vilat y queremos saber qué sucedió después de esto, qué pasó en estos tres meses, y por eso estamos en línea con Feliciana. Buen día, Feliciana. Rocío Alterley te saluda. Buen día, Rocío. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. No, gracias a vos. Necesitábamos saber en qué situación están las cosas ahora, cómo llevás adelante vos tu día a día sabiendo que Nicolás Valerdi fue absuelto. Bueno, difícil, ¿no? Por supuesto, recién te escuché cuando dijiste tres meses y me quedé un poco impactada porque pasó mucho tiempo y... pero en realidad judicialmente no pasó nada respecto a lo penal. Sí. Estamos esperando respuestas. Se presentó enseguida, por supuesto, el recurso de casación en tiempo y forma, el cual fue denegado parcialmente por el tribunal. Es el tribunal 17, el de Vega, Judice Bravo y Nocete Achával. Ellos denegaron parcialmente el recurso de casación, cosa que no es trabajo del tribunal. Esto después lo tiene que rever casación, si acepta o no los pedidos del recurso. Sí. Pero bueno, en este caso el tribunal optó por responder cada uno de los puntos que fue planteado en el recurso y decir esto, que se concede el recurso de casación parcialmente. Es decir, por ejemplo, no podemos hablar de SAP, que es uno de los planteos que hacemos en el recurso. El tribunal dice, bueno, esto no pueden hablar en casación. Ajá. O sea, insisto, esto como se trabajó mucho con el equipo de abogados y abogadas, lo que se hizo luego de esta respuesta del tribunal, que ya se nota como muy un tema muy personal entre el tribunal y yo, después de esto sí se presentó un recurso de queja por esta respuesta. Y ahora estamos esperando que casación responda el recurso de queja. Feliciana, ¿cómo estás? Damián te saluda. Buen día, Damián. Bueno, nosotros habíamos hablado aquel día en donde finalmente el tribunal, como vos decías, número 17, lo termina por absolver a Valerdi, donde me acuerdo perfectamente que nosotros te preguntábamos, ¿y qué pensás hacer? ¿Vas a dejar que un abusador camine libremente por la calle? Después de eso se dio que un grupo de mujeres se atrincheró ahí, al final no se sabe por dónde salió, no dio la cara, y después, creo que fueron dos semanas después, escuchamos a este muchacho Villarruel pidiéndole perdón en nombre de toda la sociedad a este señor, la verdad algo muy desagradable. Y yo lo que te quería preguntar, con esto que decías del SAP, que nosotros le decimos el falso SAP, le contamos a los oyentes que tiene que ver con el síndrome de alienación parental, es la forma de la justicia patriarcal para poner toda la culpa sobre quien denuncia y decir en general que, bueno, la madre está loca, que no cuida al chico, que es puta, que es loca, etcétera. Te quería preguntar, porque vemos que hay varios casos, la semana pasada estuvimos tratando el caso de Daniela Lescano, hay varios casos en donde no solo aparece estas figuras del SAP y demás, sino que se empieza a dar vuelta a la cuestión. Una vez hablábamos con Atilio Álvarez, que es un defensor de menores, y decía, cuando vos denunciás, ojo, porque toda esa misma maquinaria que denunciaste después se te viene en contra. Ahora la gente, digamos, de Valerdi, etcétera, ¿está pidiendo la tenencia de las chicas? ¿Cómo es esto? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, en primer lugar lo que solicitaron fue el levantamiento de la prohibición de acercamiento que Valerdi tiene vigente desde hace casi 6 años hasta lo que dice la cautelar, que tiene vigencia hasta que se resuelva la situación penal, que claramente no está resuelta. En primera instancia lo absolvieron, yo apelé y bueno, ahora encima se abre este camino por el recurso de queja que te contaba antes. De todas maneras lo pidieron, obviamente, diciendo yo soy inocente, levanten la cautelar. Todavía no hay ninguna resolución de este pedido y la semana pasada tuvimos una audiencia por tenencia una audiencia conciliatoria. ¿Te tuviste que cruzar con este muchacho ahí en la audiencia? Sí, sí. Ah, eso es muy violento. Sí. Bueno, sí, esto fue lo último que pasó en esta audiencia, que fue, yo estaba sentada atrás de él, tan cerca, porque no teníamos mucho lugar en esta sala, que mi rodilla se golpeaba con su silla. Claro. Bueno, sí, realmente es absolutamente revictimizante y violento, cosa que yo había planteado antes, pero bueno, me dijeron, las audiencias son así, te guste o no, tenés que estar y punto. Planteé en algún momento que no me negaba, bajo ningún punto de vista, la audiencia, pero propuse que se pueda tomar en salas diferentes o en momentos diferentes, y me lo negaron. Previo a esta situación, donde estuvimos compartiendo una misma sala, tuve yo una pequeña charla con el juez que lleva esta causa de tenencia y mi abogado, y el juez me en pocas palabras me dijo que yo me tenía que preparar para la revinculación, porque era algo que iba a suceder, me guste o no me guste. Que el juez va a acceder a esta revinculación porque está haciendo su trabajo y está protegiendo a mis hijas. Ajá. Por supuesto no esperaba, sí me esperaba y espero que esta persona, el progenitor de mis hijas, pida la revinculación. Pero todavía sigo creyendo que hay un sistema judicial que está protegiendo efectivamente a mis hijas. Y me encontré con todo lo contrario, cara a cara, porque el juez me lo dijo en la cara, y hasta incluso me aconsejó el juez que yo tenía que hablar con mi terapeuta para que mi terapeuta me prepare para este momento de revinculación, y que lo mismo tenían que hacer las terapeutas de mis hijas. O sea, yo tengo que acceder como si me estuvieran diciendo algo muy suavecito, y bueno, si está bien, acepto la revinculación, cosa que por supuesto no pasó y no va a pasar. Me niego, le comenté al juez que mis hijas son sujetos de derecho, que tienen derecho a ser oídas, cosa que no pasó en lo penal, que ahora tendría que pasar en civil. La respuesta del juez fue, bueno, que él también tiene que escuchar al imputado en este caso, y que él también tiene derechos. ¿Y qué pasa con la palabra de los niños, no? Porque tiene que escuchar al imputado, más allá de que supuestamente te han escuchado a vos, tengo entendido que, digo, que las chicas han manifestado, digamos, que no quieren reencontrarse con ese señor. Sí, pero no les importa, a ver, me importa a mí. Yo hace un tiempo dije, la única persona en el mundo que cuida a mis hijas soy yo, y lo sigo sosteniendo, porque acá hay un sistema que no solo no las protege, sino que las está juntando con el demonio, o está intentando juntarlas con el demonio. Yo no les puedo explicar esto a mis hijas de ninguna manera, porque no lo entiendo yo, mucho menos lo van a poder entender esas. ¿Cómo mamá me va a juntar con esta persona que mis hijas no pueden ni siquiera decir el nombre de esta persona? Yo esto también tuve la oportunidad de planteárselo al juez, y él lo que me respondió fue que entre bailar con un adulto o con una nena de 9 años, él elige bailar con el adulto. Esto fue cuando yo le planteé qué pasa con los derechos de mis hijas. Tienen derecho a ser oídas. Y él respondió esto, que él entre elegir bailar con un adulto o con un menor, elige bailar con el adulto. Y concluyó esta pequeña entrevista diciéndome que él no se puede basar en los caprichos de una nena de 9 años. Ajá. Esos son los derechos del niño que defiende el juez. Exacto. Bien. Exacto. Y todo lo que a mis hijas les pasa, al margen de lo que sucedió en penal, ¿no? Trato ahora de verlo, despegándolo un poco de lo que pasó en penal. Si una niña, un niño, dice, no quiero ver a esta persona, por el motivo que sea, tiene que ser oída y tiene que ser respetada. Y esto no está pasando ni en mi caso, ni en millones de casos. Sigue sucediendo todos los días esta revictimización, y que uno también se encuentra en un espacio muy chico, que no sabes para dónde moverte, la justicia te ata de pies y manos, y no sabes para dónde moverte, porque también cualquier movimiento que hagas, que al juez que te tocó no le gustó, y se puede venir una reversión de tenencia, ¿no? Claro. Tengo muy presente a Andrea Vázquez, tengo muy presente a Laura Modeo y millones de mamás que, como no se comportaron según el estereotipo de la justicia patriarcal, sacaron a los hijos o a las hijas. El poder lo tienen ellos. Y ahí es donde, como mamás, estamos atrapadas y no sabemos qué hacer. Claro, claro. Además, Feliciana, leyendo en los pocos medios que hablan de este tema, se refieren a las cuestiones con un montón de errores, con un montón de discriminación, y algunos ya siguen parándose en ese lugar de que la culpa la tiene la madre, y están buscando la manera de que socialmente quede instalado esto, y siempre el abusador queda fuera de esa... de ese odio mediático que tendría que ser social también. Sí, sí, entendemos que la sociedad también tiene un rol muy importante en esto. Si bien se ve que hemos avanzado mucho como sociedad en algunos puntos, después vemos que no hay una respuesta desde el Estado. A mí en la época del juicio sucedió ni una menos, el 3 de junio. Sí. Y yo dije, bueno, cuando vi cuánta gente se levantó, dije, esto tiene que darnos algún cambio. Y está todo conectado, el tema de los femicidios, de las violaciones, del tema patriarcal, que nos usa y nos abusa y nos violenta tanto a las mujeres. Y se levantó todo el país el 3 de junio, y después de eso no pasó nada. Claro. Claro. Feliciana, estamos con muy poquito tiempo, igual en las próximas semanas vamos a seguir con este tema, vamos a seguir llamándote, estando ahí a tu lado, viendo qué podemos aportar nosotros también. Y bueno, vamos a seguir obviamente visibilizando todos estos casos, siempre con la convicción de que cuanto más construyamos en defender a todas las madres y a todos los niños, ahí vamos a encontrar el camino para que se haga justicia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Un abrazo, que sigas luchando, y siempre acordate que estamos acá para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. 10:22 de la mañana y escuchábamos a PES haciendo, estableciendo comunicación. Y sobre el tema que hablábamos recién, Dami, me parece importante resaltar lo que estuvo pasando en estos últimos días, que se aprobó el proyecto de ley para lograr que los delitos, los crímenes de abuso sexual contra menores sean imprescriptibles, que es algo importantísimo. ¿Sabes por qué? Sobre todas las cosas, porque hay mucho miedo y sobre todo porque los nenes, con esto que contaba Feliciana, al vivir por ahí con el abusador, gracias a que la justicia es injusta, no se animan más adelante a volver a reclamar. Y si lo hacen más adelante, si es prescriptible, bueno, se perdió, ya está, el tipo sigue suelto, puede abusar de otros menores, es una barbaridad. Así que por suerte se aprobó. Que esta gente en general, cuando elige como objeto de amor, como objeto sexual, como objeto de sumisión a un niño, esa elección en general es irreversible, ¿no? No es que de repente se le ocurre, ¿no? Me parece que en general, y se ha comprobado en varios casos que hemos visto. Ahora, con respecto a esto de la imprescriptibilidad, déjame decirte algo que me quedé bastante caliente, te soy sincero, con muchacho del Caño, porque en la facultad, yo estudio en la facultad de psicología, vienen los muchachitos del PTS todo el tiempo a hablarme de violencia de género, a hablarme de un montón de cuestiones. Sí. Y del Caño, con este tema que se estaba tratando de la imprescriptibilidad del abuso, hizo un comentario así como: si son tres gatos locos, ocupémonos de las cosas importantes. ¿Qué pasa, El Caño? 35 años, recién naciste a la política y ya te la crees. Dale, flaquito, ponete las pilas. Sí, además, siguiendo con esta indignación, ¿no? 35 años tiene. Un nene abusado a los 3, 5 años llega a los 35 con el mismo trauma. No estamos hablando de pelotudeces. O sea, una persona abusada vive toda su vida con eso encima. A pesar de que vaya al psicólogo, a pesar de que tenga todo un tratamiento, esas cosas no se olvidan, gente, eso te marca de por vida. Sí, sí. Y acá te digo otra cosa más, Rocío, que no estoy en condiciones de contarlo, de hacerlo público. A ver. Pero dentro del frente de izquierda está la izquierda socialista, uh-huh, que en algún momento va a tener que dar explicaciones, porque dentro de su partido hay también una persona que está denunciada de abuso y que están emitiendo comunicados defendiendo a este abusador. Y yo quiero que les quede claro algo. La gente que trabaja, que defiende los derechos del niño, no tiene color político. Si mañana un kirchnerista viene y se manda alguna, lo vamos a denunciar. Y lo mismo vamos a hacer con la izquierda o con quien sea, no le tenemos miedo a nadie. Sí, no, además es uno de esos temas que no te podés hacer el pelotudo, la verdad es esa. Si te haces el pelotudo, decís este tipo de cosas como la que dijo del Caño, después te tenés que hacer cargo. Te tenés que hacer cargo, no es como un puñadito de gente que no tiene luz. Esto no es algo que se puede resolver y que, bueno, me olvidé. Estuve 10 días sin luz y me olvidé. No, gente, no. Esto es algo gravísimo. Gravísimo. Es la misma o la situación parecida con lo que tiene que ver con los golpes que recibe una mina de parte del marido o pareja o lo que sea. La mina, por más de que haga un tratamiento, por más de que tenga otra pareja, por más de que el tipo esté en cana, no se olvida. Esa es la realidad. No importa que sean tres gatos locos o sean 40 millones. Y en realidad el problema justamente es que son cada vez más, porque la justicia no hace nada. A mí me dio mucha bronca lo del Caño, porque justamente es lo que dijeron los magistrados que absuelven a Valerdi, el abusador, el progenitor de las hijas de Feliciana. Emiten un comunicado después porque les molestó un poquito que se mediatice y que se plante la mina ahí diciendo basta, viste, yo me planto acá, yo voy a luchar como sea. Y mirá, tengo acá justo parte del comunicado que emitieron. Mirá, sí, cómo lo dicen. Vos fijate en el lenguaje cómo aparece ya esta cultura patriarcal, esta cosa humillante. Dice, uh-huh, las 20 o 25 personas que desaforadamente cuestionaron el veredicto dictado, así como algunos medios de comunicación se empeñaron en afirmar dogmáticamente que tanto el fiscal como los jueces éramos encubridores o cómplices de abusadores y pedófiles, dice, aquellas gritando, pintando calles y valiéndose de amenazas mientras que los segundos, los medios, ¿no?, replicaban en sus zócalos televisivos los que la querellante sostenía, aun cuando unos y otros ni siquiera han asistido a una sola de las 4 o 5 audiencias que conformaron el juicio oral y público, a excepción de la denunciante y su madre. Dice, problemas técnicos. No, es que es muy difícil en un celular. Está bien, tranquilo. Bueno, lo que termina diciendo es que eso es muestra de la falta de elementos democráticos que tienen esas personas. ¿Por qué? Porque no aceptan un veredicto de la justicia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si un juez, que es Dios, si un juez, que es el rey, te dice, esto es así, mi fallo es este, y ese fallo es injusto, vos te tenés que quedar calladito la boca y no expresar nada, porque si lo expresas, estás en contra de la democracia. Eso es lo que sale a decir el juez. Me parece que como sociedad tenemos que empezar a demostrarle a la justicia que somos nosotros quienes tenemos que elegir a los representantes de la justicia, porque estos tipos están hace años imbrincados en el poder, el aparato de la dictadura de la justicia sigue vigente, entonces... Sí. Empecemos a tomar conciencia y tengámoslo muy en cuenta para este domingo, porque si nosotros votamos a Mauricio Macri, lo que estamos votando es que se perpetúe el aparato represivo, judicial, económico de la dictadura militar. Sí, sin duda. Y además, para cerrar ya este tema, yo no me olvido nunca, Dami, porque me parece muy importante el poder que tienen los medios en esto también. Cuando fue noticia el tema de este chico, que dijeron que el tipo no era culpable del abuso porque el nene se travestía. Esa fue la razón. O sea que si el nene era homosexual, y bueno, violalo, porque sí, el nene se está saliendo del closet. Claro. Le gusta, claro, puede elegir. Es una barbaridad. Puede elegir. Gente. Tiene 5 años, 6, 7, 10 y puede hacer una elección sexual. Y esas dos personas que decidieron que porque el nene se travestía era culpable y estaba atrayendo sexualmente a un tipo mayor de edad, esos dos daban clases en la Universidad de La Plata. Esos tipos le estaban enseñando a futuros abogados, futuros jueces, que eso era una verdad. Es una barbaridad. Piombo y Salchargues estamos hablando, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bien dicho los nombres. 10:30 de la mañana. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Vamos a la tanda y luego seguimos con más. Dale. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios se arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. ¡Sigari! ¡Soy! La mirada nuestra a la 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Hola, mi amor. ¿Dónde estabas? Ah, vengo de la marcha. ¿Qué marcha? La convocatoria, ni una menos. ¿No escuchaste nada hoy? ¿La convocatoria de qué? Ay, mi amor, la convocatoria que se hizo para repudiar la violencia de género. No tengo la menor idea de qué mierda estás hablando, pero tengo una lija que no doy más. Oh, te dejé la comida hecha, tenía que calentarla nada más. Perdóname, ¿vos sos estúpida? Estás jugando a la selección, no puedo ocuparme de eso. Bueno, no te pongas así, ¿querés que la caliente yo? Por supuesto. ¿Para qué carajo laburo todo el día? En lugar de perder tiempo en pelotudeces, anda a preocuparte por la comida. Ya son las 10 de la noche. Ay, mi amor, pará un poco. No me hables así. Soy tu mujer, no soy tu sirvienta. ¿Cómo? Me estás haciendo calentar, Mirta. Anda a la cocina y tráeme la mierda que cocinaste. Al final no servís para un carajo. Ta madre que los parió. Ay, está bien, mi vida. Ya te preparo. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. La violencia de género es cultural. Si no entendiste nada, escucha No Nos Queda Otra. Y 35 de la mañana, y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 4523-9578, también en Twitter, arroba revista Martia, el mío personal, arroba semimorocha, también en Facebook, a Martia Revista, y queríamos comentar un poco de qué se tratan las tapas de los diarios del día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de Tiempo Argentino, que una de las fotos principales se refiere al partido entre Boca y Racing, que en el día de ayer Boca tenía la oportunidad de ser campeón y no lo logró. Perdió 3-1 contra Racing allí en Avellaneda y bueno, perdió esa oportunidad por lo menos por ahora, ¿no? Quedan dos fechas, todavía puede ser campeón. Ojalá empatemos con Tigre y quedemos a 3 de central, así a nuestro compañero Marcelo Bofelli le damos la vuelta en la cancha en Arroyito y lo voy a gastar 40 años seguidos. También en la etapa de Tiempo se habla de la salud pública pro, la inversión en el norte de la ciudad duplica a la del sur. Bueno, yo le quiero decir a quienes titulan en la etapa de Tiempo Argentino que el norte siempre es más importante que el sur para Mauri. Es como que tiene que ver con el color de la piel de la gente o con el tipo de clase social en la que vive. Yo creo que está muy, muy bien pensado Mickey Vainilla. Creo sinceramente que está es una imagen, esa imagen y semejanza de Mauricio Macri, sin duda alguna. También se refiere al presupuesto 2015, dice que prevé 39.428 pesos por usuario en Recoletra contra 17.244 por año para la gente de Lugano y Soldati. Bueno, es terrible. Está clarito diferencia. Ahí. Terrible, más de 22.000 pesos de diferencia por año por habitante de esa zona. También se habla de liberaron a la acusada del parricidio en la zona de policiales. En la parte del mundo, en Colombia, la paz costará 31.000 millones de dólares. En sociedad, Rusia y la Unión Europea regresan a la luna en 2020. Sí, Dami, querías decir algo. Sí, ¿te acordás que hoy no pudo venir Emilio también por los problemas de la línea B? Exacto. Pero hay otra línea que es la E. Que Emilio nos había contado una vez que ahí con los compañeros habían tratado de cambiar el nombre de Plaza de los Virreyes por Eva Perón, si no me confundo, pero se lo podemos preguntar a Claudia Neira, que está en línea. Así es, Claudia, buen día. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata esto. Teníamos entendido de que le iban a cambiar el nombre, hubo un debate interno acerca de esto, ¿y qué se logró? Bueno, ahí desde hace bastante tiempo, ustedes saben que se viene movilizado desde Comuna 7 con diferentes iniciativas que tienen que ver con la ex Plaza de los Virreyes, que bueno, se consiguió ya hace unos años el cambio de nombre por Plaza Tupac Amaru, y en esa sintonía que empezamos a desarrollar una iniciativa a instancias de los vecinos y de los compañeros del Frente para la Victoria, que tiene que ver con la modificación del nombre de la estación Virreyes, de la línea E. Nosotros propusimos el cambio por el nombre de estación Eva Perón. Bueno, después de mucho debate y por una cuestión burocrática, que es que en definitiva no las estaciones, como pasó con la Rodolfo Walsh y demás, mantienen el primer nombre para que la gente no se pierda, digamos, ¿no? Por una cuestión georreferencial, pero bueno, logramos que la estación incorpore el nombre Eva Perón, con lo cual ahora la estación se va a llamar Virreyes Eva Perón. Así que bueno, estamos contentos, si bien nos hubiera gustado más directamente sacar a los Virreyes, pero bueno, hemos logrado esto, es una formalidad, pero la estación hoy va a tener el nombre Estación Eva Perón, ya fue votado. Y bueno, y ahora vamos por más, como habrán visto también el otro día, y a instancias del Frente para la Victoria de la Comuna, se realizó una movida para una caravana para empezar a caminar la recuperación de la línea E, ¿no? Que de alguna manera el cambio de nombre de la estación sea un primer paso para poder avanzar en algo que es una deuda pendiente, que es empezar a reclamar muy fuerte, porque la línea E es la línea más abandonada del subte, y eso que los subtes han sido abandonados por la gestión de Macri, conjuntamente con el premetro, que bueno, ya directamente no solo el estado de abandono que tiene la línea y los coches, sino también la señalización, lo que produce permanentes colisiones, ¿no? Sí, no anda nunca el premetro. Yo soy de la Comuna 7, uso todos los días prácticamente el E, y la verdad que en el último año cada vez peor. Llega un momento que parece que viene el subte, viene con dos vagones, y viene, la frecuencia ha variado muchísimo. Yo no sé si esto tiene que ver con que han trasladado algunas formaciones para suplir otras, cuando fue todo este tema de que compraron subte que eran más grandes, etcétera. Mira, lo que ocurre es lo siguiente: nosotros venimos observando presupuestamente que tanto la línea E como el premetro son relegados en materia de inversión desde hace años. Esto tiene que ver como bueno, esta semana que salimos a conversar con los vecinos en las distintas estaciones, tiene que ver con un proyecto político. Cuando nosotros hablamos de que el 25 de octubre se decide entre dos modelos, entre dos proyectos, no estamos hablando de cuestiones abstractas, no estamos hablando de cosas lejanas. Lo que estamos hablando de estas cuestiones que son las que después nos complican la vida todos los días. Estamos hablando de un gobierno como el macrista que no tiene un proyecto estratégico, que decide en función de abandonar toda política pública de largo plazo, apuntalar una política que es buena en sí misma, que nosotros no la discutimos en sí misma, como el Metrobús, pero que no es cortoplacista, no es de largo plazo, como tiene que ver con una inversión en serio en materia de subtes y sobre todo que nos conecte con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces, esto en función, y si encima uno ve cómo además de todo este proyecto que abandona una mirada estratégica, además relega la zona sur como la viene relegando, y uno mira lo que es la línea E, mira el premetro como decía recién, y bueno, te das cuenta que es lo que nos espera para el país, ¿no? Si si llegara a ganar, cosa que jamás va a suceder, Mauricio Macri la presidencia de la nación. Claudia, para terminar queríamos preguntarte sobre esta noticia y este desarrollo que hace tiempo Argentino en la mañana de hoy con respecto al presupuesto, a cómo en la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri decide que una parte merece cierta cantidad de dinero y otra parte no, es decir, que le da una gran cantidad de dinero a la gente de lo que sería el norte de la ciudad de Buenos Aires y otra mínima cantidad, una gran diferencia entre uno y otro de dinero con respecto a la gente de Lugano, Soldati y todo lo que tiene que ver con la zona sur. ¿Ustedes han hecho algún tipo de reclamo, algún tipo de búsqueda desde la legislatura para cambiar esta situación? Mira, nosotros el primer reclamo que hemos hecho previo a esto tiene que ver la semana pasada con reclamar el presupuesto, porque viste la decisión de Macri había sido hasta después de las elecciones, no queremos mostrar los números. Y justamente es por estas cuestiones, porque en realidad lo que no quiere decirle al pueblo es cuáles son sus prioridades antes de una elección, porque sabe que nosotros vamos a poner en evidencia, como en estas cuestiones que señalaba del subte, por ejemplo, cómo hay una inversión diferenciada en relación con la zona norte y la zona sur, aunque él muestra desde el maquillaje todo lo contrario. La verdad es que la gestión de Macri lo que ha hecho es darse una política para la zona sur, que es una política de, por un lado, mostrar, entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, si vos ves en el complejo de Soldati las inversiones que se hicieron, sí, son todas cosméticas, pintar los frentes, todo lo que se ve. Mientras tanto, un chico se cayó porque no se habían arreglado los espacios comunes, ¿no? Y esto se replica en cada uno de los espacios. Se pinta, se maquilla, se generan inversiones fuertes en aquellos espacios donde ellos ejercen una disputa territorial y política, porque ellos han dado una política de disputa muy ofensiva hacia la zona sur con punteros y con personas que a las cuales sí le dedican recursos, ¿no? Que es lo que también les permite disputar después electoralmente. Pero después hay un gran abandono en términos de proyecto para la zona sur, donde desde la educación es de segunda, los espacios, uno ve los colegios, el estado de deterioro que tienen, cómo se caen a pedazos, ni hablar con el transporte, la salud, los hospitales, bueno, y esto es sistemático. Claro, claro. Bueno, Claudia, te agradecemos por la comunicación y esperamos que tengas un buen día. Estamos en contacto en un futuro. Bueno, qué bueno, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con la legisladora del Frente para la Victoria, Claudia Neira. www.amartia.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Canta amor desde adentro, tus pelos dan brisa a los cerros, bandos que miran tu cuerpo, fluido viene del agua, por tus pies se agita la calma, aunque quieran soplarte. ausencia. Tanto amor desde adentro. Tus pelos dan brisa a los cerros. Gracias. Vos también sos muy linda. Gracias. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto. ¿A qué te referís? A poder mirar a los ojos a una mujer y sentir que no necesito más nada. ¿No será mucho? Para nada. Podría estar toda la vida así. Ay, sos muy dulce. A mí también hacía mucho que no me pasaba esto. Digo, sentirme tan bien con alguien. Mira, te va a parecer raro, pero desde que te vi, encontré en tu mirada ese amor con el que siempre soñé. Ay, a mí me pasó algo parecido, ¿sabes? ¿Querés que vayamos a mi casa? Vivo acá cerquita. Dale, me parece que ya sobran las palabras, ¿no? Bueno, pago y vamos. Está bien, pero bancame un segundito. ¿A dónde vas? No hace falta que te arregles, así estás hermosa. No quiero arreglarme. Lo que pasa es que hace un rato tengo un zurullo que me está empomando. Me echo un arco y vamos para tu casa, ¿dale? Cuando el bajón no es de hambre, no nos queda otra que salir cagando. No nos queda otra. Un programa de mierda. ¡Oh! ¡Vos! ¡Listo! ¡Ya está! ¿Vamos? ¡Uy! ¡Volví a la vida! Creo que me saqué 3 kilos de encima. ¿No sabés? ¡Alto tiburón! Diez y 50 de la mañana, y antes escuchábamos a Almendra haciendo Aire de Amor. Y quería comentarles a los oyentes que nos escuchan desde el norte del país que en el día de hoy, por ejemplo, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, mínimas entre 15 y máximas entre 30 y 32, perdón, entre 15 y 17 las mínimas. En lo que es la zona de Formosa, por ejemplo, 16 grados de mínima, 31 de máxima, parcialmente nublado para esa provincia. Corrientes, 15 grados de mínima, 30 de máxima. Tormentas para la tarde de hoy. Misiones, ya está lloviendo y se pronostica que sea durante todo el día. 17 grados de mínima, 32 de máxima. En la zona de Santa Fe, 14 grados de mínima, 25 de máxima. Probabilidad de lluvia para la tarde-noche de hoy. San Luis, tormentas para la tarde de hoy. 16 grados de mínima, 23 de máxima. San Juan, 11 de mínima, 32 de máxima. Completamente despejado. Se supone para la tarde de hoy se va a despejar por completo esa zona. Mendoza, 12 grados de mínima, 22 de máxima. Bajó un poco la temperatura en esa zona del país. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 3. Se esperan 24 para la tarde de hoy, si todo sale bien. También hay pronóstico de lluvia para la noche. Neuquén, 12 grados de mínima, 24 de máxima. Vamos más al sur. Ushuaia, 0 de mínima, 5 de máxima. Río Gallegos. Es el lugar tan bonito del país. Se esperan lluvias para la tarde de hoy. 3 grados de mínima, 11 de máxima. Y creo que no me olvidé de ninguna provincia. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben por Twitter y nos dicen, che, loco, nunca nombras tal provincia. Y ahí agarro y vuelvo a fijarme y la nombro. Arroba Revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. 10:52 de la mañana. Se nos pasó rápido el tiempo. Vuela, vuela. ¿Querías comentarme algo con respecto a que necesitabas un estudio jurídico contable? Sí, sí, ando con muchos problemas económicos y bueno, además extraño a los Esbora. Hace mucho que no me rompen las pelotas. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres, auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 49829728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Así que, repito, 49829728. Para vos que tenés problemas como Damián Kotz, escribís a Estudios Bora y ya vas a poder solucionar tus problemas. Estamos muy, muy cerca del final de nuestro programa. No quería dejar nada fuera del tintero, así que Dami. No, yo te quería comentar, el sábado estuvimos de joda. Joda, joda. Estuvimos ahí en la Simón Bolívar, qué lástima que no estuvo Emilio. La verdad que fue una actividad muy linda, festejamos el 17 de octubre. Yo llegué tempranito, ahí con la familia, con Joana y con Juli. Estuvo muy lindo. Hubo bastantes personajes, estuvo Recalde, estuvo Victoria Montenegro, estuvo Lorena Pocoic, etcétera, pero sobre todo en un momento estaba sentado y veo aparecer una boina, y era Leito Cofré, se apareció ahí, estuvimos ahí tomando unos vinos. Leito Cofré robando el estilo a Néstor Picone, porque la boina... Sí, hay que decirlo, yo lo quería decir, Cofré cuando no está en Rebelde... tiene el estilo de Picone. Ajá, mirá. Hay ahí una identificación oculta, así que, bueno, si nos está escuchando Néstor, ya sabe lo que le tiene que decir mañana. Le tiene que poner los puntos, aunque no sé, quizá Néstor... No, agradecerle por la identificación. Sí, sí, sí, sí. Incluso en la fiesta de Amartya, si no me equivoco, Leo tenía un sombrero. Si no me equivoco. Sí, sí, siempre igual fue de siempre sombrerear. Gustó de los sombreros, es un tipo muy literario, le gusta... Bueno, pero qué bueno que estuvo pasando su fin de semana de una manera agradable, queridísimo. Sí, sí, estuvimos ahí, nos encontramos con muchísima gente. Habló también Emilio Rivera antes de Victoria y de Recalde. Habría unas 1000 personas, nos ubicamos ahí en la calle, tomamos las calles y estuvo cantando Antonio Tarrago Ross, que se cada dos canciones se contaba 5 chistes y cerró la orquesta Zambomba. Muy lindo, la verdad, la actividad. A las 3 de la mañana nos fuimos ebrios hacia nuestros domicilios. Un golazo, un golazo. El sábado, cuando usted estaba en ese camino, yo estaba mirando TVR. La verdad que fue muy, muy lindo el informe. No sé si tuviste la oportunidad después de encontrarlo, Dami. Estuvo invitado Arián Paenza y... Creo que fue un gran logro de la producción esto, una gran decisión, más que un logro, de invitarlo a Paenza para hablar de uno de los hechos más importantes, de uno de, valga decirlo de nuevo, de uno de los logros más importantes que me parece que ha tenido el kirchnerismo en estos años, que es devolverle las ganas de quedarse en el país a los científicos. Esto de, no, pará, antes nos mandaban a lavar los platos, bueno, ahora podemos estar en el país trabajando de lo que queremos, podemos hacer evoluciones para nuestro país, podemos lograr avances científicos que antes teníamos que llevarlos afuera y se terminaba diciendo, bueno, che, en Inglaterra se creó tal o cual cosa, pero en realidad lo habían hecho argentinos y tenían la firma inglesa o la firma del país de donde sea, porque los argentinos habían hecho carrera fuera del país, que es algo importante a resaltar, lo de la vuelta de los científicos, lo de la necesidad de mucha gente cada día más de conseguir sus propios derechos. Bueno, hablamos sobre la ley de la danza hace un tiempo, por ejemplo, esto de vivir de lo que te gusta y además dejarle cosas a tu país, ¿no? No irte, quedarte acá, tener un equipo acá, poder hacer investigaciones. Bueno, el ARSAT 1 y 2 son una de las muestras más fehacientes de que esto es un logro, de que realmente se puede palpar lo que se hizo en estos años por la ciencia. Bueno, también Tecnópolis, ¿no? En Tecnópolis se ve claramente todo lo que pasó en estos años. Pero me pareció muy bueno. La verdad que es genial lo que hizo TVR con Paenza, que lo hicieron llorar. Pero bueno, porque siempre es muy emotivo el programa de los chicos. Pero la verdad que me pareció muy importante que lo hagan así. Porque, bueno, obviamente, la semana que viene hay veda. Entonces, la decisión política, ideológica que hubo desde el programa fue hablar de esto. Me parece muy importante. Me contaron que estuvo genial. Paenza es un tipo muy inteligente, ¿no? Es interesante escucharlo porque se sale un poquito del discurso político y desde otra perspectiva te muestra que se puede convencer mucho mejor por ahí a la gente de lo que se está haciendo, ¿no? Uno de las chiquitas frases que me parece que dejó chiquitas y enormes por el mensaje, ¿no? Que dejó Paenza luego de que hicieron un informe sobre lo que tiene que ver con su carrera como científico, él se refirió sin duda alguna a esta cuestión de la necesidad de que haya una igualdad desde la familia y desde lo económico. Es decir, él dijo, si todos los niños hubieran tenido las oportunidades que yo tuve, estaría lleno de Paenzas, hubiéramos avanzado mucho más de lo que avanzamos. Y él dijo, ¿qué sabes vos que el pibe que te está limpiando el vidrio no es una Marta Argerich, no es un Maradona, no es un Paenza mismo? Entonces esto es una, no sé si una cuenta pendiente, pero es algo que se podría buscar lograr de acá un futuro, que todos tengamos las mismas oportunidades. Después, bueno, si no querés o no tenés ganas de estudiar o lo que sea, ya es otro tema, pero que haya todavía pibes que estén limpiando los vidrios, que estén pidiendo, ya es un tema que hay que tenerlo en cuenta, que hay que buscar la manera de que todos podamos tener las mismas posibilidades. Bueno, mismo si alguien quiere vivir de hacer radio, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, que sea un país de como oportunidades. Como nosotros, Rocío. Claro, que sea un país de oportunidades para todos. Eso es importante. Y se estuvo buscando en estos años. Creo que es uno de los legados que deja el kirchnerismo. Esta búsqueda de llegar a que todos tengamos las mismas oportunidades. Así es. Todavía falta. Así es, así que ya saben, el domingo, no jodan, muchachos. Hay que salir a votar. Si no te gusta mucho Scioli, después, a partir del 26 de octubre, lo empezamos a cuestionar. Después hablamos. 11 de la mañana aquí en Argentina. Se acabó, gente, se acabó. ¿Qué pasó? Atentos, atento Nicolás Capusotto, Diego Kotz, Ernesto Durazno González. En honor a lo que rompieron las pelotas todo este tiempo. Y acá agarrándolo del cuello a Pablo Diz, nos vamos con un regalo para ustedes también. Perfecto, perfecto. Esto fue No Nos Queda Otra. Estuvo Damián Kotz aquí, gracias Dami. Estuvo gracias a vos. Pablo Diz y toda la gente de Revista Amartya, obviamente haciendo la producción como todos los días. Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley. Y en el día de mañana, de nuevo, de 9 a 11, estaremos aquí en otro programa más de No Nos Queda Otra. Se quedan con Basta de Sonceras. Chau. Che, qué rico que está todo. Sí, muy rico, la verdad, ¿eh? Servime un poquito más de vino. ¿Cómo? Servime un poquito más de vino. Para un poquito, querido, ¿eh? Tranquilízate, a mí no me hablas así. Pará, no te pongas así, solamente te pedí si me podías servir un poco de vino. ¿A vos te parece que esa es la forma? Estás hablando con una mujer, flaco, machista de mierda. Pero mi amor, no es para que reaccione de esa manera. ¿Cómo querés que reaccione? Esto es violencia de género. Debería denunciar, tesorete. El hombre que maltrata a una mujer debe ser aislado de la sociedad. Deja de pensar que todo lo que pasa en la vida es violencia de género. Mejor escuchá, No Nos Queda Otra. La sociedad, este es para que aprenda que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Este es para que aprenda. Seguinos en amartya.com.ar.